Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie de derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Esto que acabamos de escuchar son las primeras palabras que pronunciamos en la 15ª temporada de Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía, que es la radio libre de la zona norte de Madrid, una radio autogestionada, asamblearia y radio libre, alternativa en cualquier caso, de la zona norte, como digo, de Madrid. Hoy estamos cuatro elementos para hablar de Eduardo Galeano, autor del texto que hemos leído. En primer lugar, Sol. Hola. Buenas tardes, Sol. Gracias por estar aquí. Cristóbal. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Personaje también galeaniano, ¿no? Galeaniano, y bueno, y sobre todo que me ha gustado mucho lo de ninguneado. Efectivamente. Y don Diego, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quien nos habla, Armando también, para hablar de Eduardo Galeano. Bueno, pues micros abiertos para todos. Y adelante, compañeros. Bueno, pues nada, empiezo, aunque no debería empezar, pero que me ha gustado mucho esa presentación que has hecho de la radio libre, porque es que realmente hablamos de lo que nos da la gana, de quien nos da la gana y cómo nos da la gana, y es que eso es muy poco frecuente. Sin que nadie os lo diga, cuidado, que nadie os lo diga, sino porque nosotros queremos. No, es que es impresionante poder hablar de esto. Entonces, yo creo que en esa misma línea de flotación está el poeta que hoy presentamos, que habla desde donde le da la gana, con una libertad plena. Gracias, ¿eh? Bueno, y a mí una cosa que me gusta mucho es que yo nunca había pensado en Galeano como un poeta. Uh-huh. Pues me imagino que porque nunca había comprado un libro, no sé, que fuera poemas o que tuviera, tenga forma de poema, que tuviera, ¿no?, textos estructurados de manera de forma de un poema. Pero cuando lo propuso Armando, la verdad es que pensé, bueno, son unas prosas muy poéticas. Mm. Realmente, si no escribe poesía, sí hay una poética en su escritura, entre otras muchas cosas, ¿no? No solo eso, pero bueno, que Me ha gustado mucho echar unas cuantas horas releyendo, porque a mí también Galeano es un autor al que tengo próximo desde hace mucho tiempo. Y pues nada, fenomenal, que aquí vamos a comentar algo esta tarde. Sí, el problema a mí que se me planteaba al empezar con este autor era eso. O sea, al principio me planteé buscar poesía de Galeano. Y pues claro, no encontraba con la forma de la poesía y luego pensé, la poesía está en todos los libros suyos. O sea, lo tengo fácil porque cualquiera que abra voy a encontrar algo. Sí. Y es un poco lo que me ha pasado, que en todos los que he picoteado encontraba la poesía, si no la forma de expresarla, estaba ahí. Recuerda un poco a los pequeños poemas en prosa, por ejemplo, de Baudelaire, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, no es un libro de poesía, Bueno, pero ahí están su prosa poetizada. No, bien, la única duda que me entra, en el sentido de que hablamos como la poesía, como algo fruto de la imaginación, de las imágenes, es que Galeano, no sé si es poeta o no, pero es realista, o sea, todo lo que dice es real. Entonces estamos hablando de algo que es una mezcla entre poesía y realidad, porque hay poemas que son filosofía y hay poemas que son objetividad, incluso me atrevo a decir ciencia. Yo creo, sí, Cristóbal, sí, que vamos a leer algunas cosas aquí que, historia van, a, también, que van a refutar lo que política. Dices tú, perfecto, de que es realista. Yo creo que tiene un pie en la realidad, pero creo que hay otro pie que lo tiene... Yo creo que a mí me ha recordado mucho, ya me recordaba antes, al realismo mágico. O sea, tiene ese ahí punto de que también está en Benedetti. No sé, la manera también de, sí, expresarlo, bueno, en Cortázar, por supuesto. Es ese realismo contado de otra manera, a lo mejor. O con personajes que son reales, pero él, yo los cuentos que he leído en este de las palabras andantes, eran personajes, personas, digamos, pero que toma la forma de un sapo o de un duende o de un, bueno, a lo mejor enano. Aquí, a lo mejor aquí Galeano me regañaría y me diría, ¿cómo que eso no es realidad? No, bueno, claro, cada uno. Entonces ese pensamiento, sí, europeo, bueno, es ese pensamiento europeo burgués. No, pero es verdad que en este que yo he leído hay un cuentito que es de, creo que es un sapo o una salamandra que habla y tiene una vida. Entonces, pues sí, eso no es la realidad, pero te está contando una historia de una persona en realidad. Bueno, entonces puede haber algo de realidad y, yo creo, de que imaginación mezcla mucho. Y una, sí, intersección, que es lo que yo siempre entendí como un ensayo, como un ensayo. O sea, es parte de la realidad y cuenta historias que van más allá. Bueno, en cualquier caso, aquí estamos hablando. Mira, de... ahora voy a leer yo, voy a hablar de peces. Voy a hablaros de peces. Adelante. Voy a hablaros de peces. ¿De qué, señor, de qué libro? Perdóname, Diego, ¿de, sí, qué libro? Esto es de Bocas del Tiempo. Que si quieres, página... luego hacemos una revisión un poco, si queréis, de la bibliografía después, ¿no? Si os parece. Sí. Fantástica. Sí, sí, sí. Y ordenamos. Peces. Señor o señora, o los dos a la vez, o a veces él es ella y a veces ella es él, en las profundidades de la mar nunca se sabe. Los meros y otros peces son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía. Las hembras se vuelven machos y los machos se convierten en hembras con asombrosa facilidad. Y nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios. Perfecto. Bueno, bueno, empezamos muy bien, ¿eh? Olama, está claro que lo tenías en la cabeza ahí metido. Lo primero, no se me puede ni, bueno, el poema, sí, de los peces. Poema muy de hoy, además, creo, sí, yo. Sí, el tema de que habéis tratado del género, ¿no? El género me parece que es lo que... Y de hecho, Galeano, en alguna entrevista que le he escuchado, decía que, bueno, que a lo mejor no le han dado algún premio en alguna ocasión, ¿no? Que posiblemente podía haber sido, porque no se ajustaba a los criterios, ¿no? A las bases del premio. Decíais de ensayo, hablabas de poética, hemos hablado de narrativa, ya llevamos 5 minutos de programa. Pues yo creo que todo eso es cierto, ¿no? Y nada de eso es cierto. O sea, que realmente es un autor muy, bastante mixto, ¿no? O... Sí. Huidizo. Sí, entonces, para heterodoxo. Bueno, se ha atrevido también, se atreve a hablar de cualquier cosa. Sí, es verdad. Yo creo que es un rebelde, ¿no? Es un, sí, transgresor. Sí. Y creo que uno de los valores que ya lo iremos hablando luego en el programa, ¿no? Más adelante. Uno de los valores que hay que destacar de Eduardo Galeano es esa capacidad de darle la vuelta a los valores convencionales y establecidos, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que tiene. Voy a poneros, si me dejáis, un audio donde está explicando su obra, una de sus obras más conocidas, ¿no? No sé si la mejor, porque esta no la he leído, Las venas abiertas de América Latina. Y está hablando del libro y explica con una comparación cuestiones, y esto nos puede servir para entender el género de Galeano, porque él, como narrador oral, no sé si se dedicó alguna vez a eso, pero como narrador oral hubiese sido un genio, ¿no? Vamos a escuchar un momentito, si os parece. No son esos, pero el libro sí que contribuyó, creo, y todavía ayuda a entender algunas cosas, o por lo menos a intentar entender lo que parece entendible, a intentar comprender lo que parece incomprensible, ¿no? El otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde. Ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania. Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. ¿Veis, no? Madre mía, hace otro cuento, hace otro libro del libro, vamos. Sí, era un maestro en eso. Él en alguna entrevista que le he escuchado criticaba mucho lo que él llamaba la... Bueno, no sé, pone su acento, pero el acento es muy singular, la cadencia con la que habla, ¿no? La inflación palabraria, ¿no? Es decir, el exceso de palabras, el exceso ¿no? De circunloquio para decir una cosa. Entonces, si habéis visto, a lo largo de su obra, él va reduciendo, va condensando cada vez más, ¿no? Y es una cosa que... Él es un raro, ¿eh? Esto hay que reconocerlo. No es un poeta al uso, no es ningún narrador al uso, no es un ensayista al uso. Y lo que te encuentras en sus libros es un autor singular que te da, yo creo que te da en la línea de flotación muchas veces de tus creencias, de tus... ¿no? De lo que tú tienes establecido como verdadero, ¿no? Sí, en una historia así en apariencia divertida como esta o fantasiosa, te está contando algo tremendo y en todos los libros es así. De una anécdota, de un cuento surrealista, de una palabra o de un... algo de dos frases, te está contando una historia profunda y que sobre todo yo le veo que debía ser de una inteligencia... Sí. Porque para tener esas ideas y también expresarlas de esa manera sencilla, pero luego yo creo comprensible. Que era un hombre, debía ser muy trabajador porque la verdad es que escribió mucho. Y pienso en particular en dos libros, que uno es Las venas abiertas de América Latina y el otro es Las memorias del fuego, que son dos libros, digamos, vamos a decirlo así, que si, la memoria del fuego seguro, las venas abiertas de América Latina creo que también documentados. Sí. En el sentido de que... De las venas, sí. También, ¿verdad? O sea que él... Sí, no, otros también, ¿eh? Espejos, sí, una historia casi universal, es un libro de que... Esto es, pero y entonces quiero decir, Memorias del fuego son tres volúmenes, al menos como yo lo compré en siglo XXI, y quiero decir, hay un trabajo muy intenso, sí, que sí. Luego efectivamente él saca su cincel y le da la forma que él quiere darle, pero tenemos nuestras referencias para, digamos, muchos de los sucesos y muchas de las cosas que él nos cuenta, hechos sucesos históricos, están ahí. Lo que pasa es que él nos los cuenta de una manera... Claro, que parece sencillo, que, pero... Sí. Pero que quiero decir que había... Que tiene un trabajo detrás. Se ve que había un trabajo sí. Arduo, vamos, un trabajo... Sí, para llegar a condensar una idea y poder tergiversarla, o sea, cambiarla en un cuento surrealista. O sea, es que antes ha tenido que tener un conocimiento de la realidad y de la historia grande. Mira, no puedo evitar leer este de Memorias del Fuego. Me he traído exclusivamente el volumen 3. No, los otros dos no los he traído. Pero bueno, voy a leer este, que digamos, este es un recorrido por el siglo XX. Si no recuerdo mal, dejando que mire la primera, es el siglo XX. Bueno, y este... Se referiría a 1935. Se llama Borges. Le horroriza todo lo que reúne a la gente, como el fútbol o la política, y todo lo que le multiplica, como el espejo o el acto del amor. No reconoce otra realidad que la que existe en el pasado de sus antepasados y en los libros escritos por quienes supieron nombrarla. El resto es humo. Con alta finura y filoso ingenio, Jorge Luis Borges cuenta la historia universal de la infamia nacional, la que lo rodea ni se entera. Muy bueno. Bueno, pues fíjate, es buena crítica que, literaria, ¿no? Sí, es que además alguna vez tuve alguna conversación con un compañero que estuvo aquí y efectivamente yo estaba contra Borges en algunos sentidos. Bueno, yo tengo en un cambio 16 que encontré del año del cachipún, imaginaos, de los años 80, tengo un artículo en el que, con sus fotografías, en la que nos cuentan la cena que tuvieron Borges y Sábato, si no recuerdo mal, con la dictadura, con los generales de la dictadura militar. Claro, claro. Si entonces, que... a ver, Borges, cuando abres un libro de Borges, entras en el universo Borges, que para mí es fantástico, es un universo en el que me encanta perderme y del que siempre salgo con algo diferente y algo nuevo. Una cosa no quita la otra, quiero decir. Bueno, luego el señor pues apoyó la dictadura militar. No, no, claro. Esto es así. Eso es debatible. A mí me cuesta disfrutar de un escritor si sé que... O sea, a mí me cuesta separar, bueno, la verdad. Es lógico. Para mí es un debate, ¿eh? Es un debate. Es un debate que hemos tenido aquí, además, ¿eh? Yo creo que sí. Yo voy a leeros un fragmento, vamos, uno de los textos, porque esto está hecho de párrafos, ¿no? Los libros de Galeano en general son libros de condensación en párrafos, ¿no? Y este se llama Hipatia. Esta parte pertenece a Espejos, una historia casi universal que, como os decía antes, es una relectura, una reescritura de la historia desde el punto de vista, pues en este caso, o sea, de los de abajo, ¿no? En este caso, de las mujeres. Y se llama Hipatia, esta mujer filósofa, matemática, estudiosa, que vivió en Alejandría y que fue popularizada en la película Ágora, que recordaréis, de Alejandro Amenábar, ¿no? Dice lo siguiente. Va con cualquiera, decían, queriendo ensuciar su libertad. No parece mujer, decían, queriendo elogiar su inteligencia. Pero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra. Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y a Arquímedes y hablaba contra la fe ciega indigna del amor divino y del amor humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar y aconsejaba: defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no pensar. ¿Qué hacía esa mujer hereje dictando cátedra en una ciudad de machos cristianos? La llamaban bruja y hechicera, la amenazaban de muerte, y un mediodía de marzo del año 415, el gentío se le echó encima, y fue arrancada de su carruaje y desnudada, y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada. Y en la plaza pública la hoguera se llevó lo que quedaba de ella. Se investigará, dijo el prefecto de Alejandría. Se investigará. Se investigará. Todavía no se ha investigado. Bueno, vamos a hacer un poco de crítica. Vamos adelante. Crítica, crítica. Bueno, vamos a ver. Crítica, todo... la crítica, porque esto es un fragmento de crítica. Claro, claro. No es literatura de carácter crítico, entiendo. Sí, sí, sí, sí, sí. No, bueno, yo, vamos, respecto a su trayectoria personal, es intachable en todos los sentidos, ¿eh? No es como algunos poetas que hemos estado viendo que después toquetean con el poder. Es más, por ahí he leído de él algo que me paralizó, en el sentido que decía que todo el mundo tiene un pacto con el poder. Algo así. Joder, me hizo mucho que pensar, ¿no? Como que es la raíz un poco de todos nosotros y de los oyentes y hasta del mendigo. O sea, es... Entonces, yo creo que él se mantuvo siempre muy separado del poder. No entró nunca en gobiernos ni en cosas de estas. Y se mantuvo bien siempre, pese a reconocer lo que era la esencia del ser humano, ¿no? Ese pacto con el poder. Eso es un poco que se me ocurre. O sea, que su trayectoria personal es intachable. Respecto a su poesía y demás, bueno, es que fantástico que voy a decir. Pero se me ocurre decir que, por ejemplo, hay cosas que apenas él habla de sus contradicciones. Hay muchos poetas que se autorridiculizan porque se dan cuenta, pues, de su poco... O sea, de su contradicción interna. Sin embargo, por ejemplo, eso en él, pues no lo veo. Digo, para hablar un poco, por dar conversación. Yo, sin conocer toda la obra de Galeano, estoy de acuerdo con eso, Sí, ¿verdad? Es verdad. Que él toma una perspectiva, digamos, hacia afuera, ¿no? No es lírico, digamos, en ese sentido, ¿no? Es verdad. Sin embargo, os voy a leer un texto, si me dejáis. No sé si queréis pararme. Pues pararme, sí. Un texto en el que en el que a ti sí te pone contra las cuerdas, ¿vale? A nosotros, ¿no? Y yo creo que él en realidad está también hablando de sí mismo, ¿no? Se llama Pobrezas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Impresionante. Es buenísimo. Es que es impresionante. Hombre, yo, sí, impresionante. Muchas veces he pensado que es que no podía escribir otra cosa. Una persona que tuvo el interés de conocer lo que había pasado en América. Y si no recuerdo mal, cuando escribe Memorias del Fuego o Las Venas Abiertas de América Latina, él lo que trata es de escribir una historia americana contada por un americano y, digamos, en el que los americanos son los protagonistas de la historia. No son los grandes conquistadores, grandes ciudades, medios de comunicación entre países. Y, no, o sea, no es esa grandeza europea del colonizador que lleva la luz, ¿no? La luz de Dios. Esto se dijo en alguna época, esto se llamaba mirada desde el sur, ¿no? Ahora ya esa frase no se usa, ¿no? Uh-huh, pero es un poco ese asunto, ¿no? Pero que es una mirada que hoy día, yo, vamos, creo que sigue todavía sigue siendo necesaria y sigue siendo vigente. Y a lo mejor seguimos necesitando que alguien tomase el relevo y siguiera escribiendo sobre lo que está pasando. ¿Sí? Desde su óptica. Sí, pero lo que es de alabar es que él, o sea, aunque formaba parte de ese mundo, él estaba alejado también de los pobres, él llevaba una vida acomodada. O sea, sí podría haber hablado de otros temas, eso es lo bueno también, ¿no? Claro, claro. Que es que él, o sea, da voz a gente muy pobre, que además hay un texto en el que lo dice, yo escribo para gente que no me va a leer, que no me puede leer. Pero da voz a los más pobres desde una posición de persona con dinero, ilustrada, formada, viajada. Sí. O sea, eso yo también creo que es lo de que es de alabar. Y además me llama la atención que es que nos lo dice a nosotros, digamos. Habla mucho para el mundo, para occidentales, europeos. Hombre, y claro, yo creo que también es porque, mira, aparte de lo que habéis estudiado en las escuelas, aparte de los libros que podéis comprar de historia, claro, hay otra versión, ¿no? Uh-huh. Hay... supongo que sería como el opuesto de la historia la escriben los vencedores. Exacto. Entonces ahora es como, bueno, vamos a ver si los perdedores podemos escribir algo, ¿no? Claro. Que es un trabajo que realmente yo no conozco que se hubiese hecho antes, ¿no? O por lo menos no se había popularizado antes. Eso es al menos popular no era. No sé si lo habría o no, pero popular no era, ¿no? Pues tenéis ahí una fuente de conocimiento también, que es una botella de vino. Que decía mi tío, el vino es cultura, ¿no? Cristóbal. Que se llama Cristóbal, 1492. ¿Qué? Y yo os voy a leer un texto de Galeano también, que se llama Día del Descubrimiento, octubre 12. Y hablando de esta perspectiva desde los oprimidos y desde los de abajo, que yo creo que es lo que preside la obra de Eduardo Galeano, ¿no? Como se ha visto, por ejemplo, en el poema de Hipatia, ¿no? En el texto de Hipatia. En 1492... los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. De los hijos de los días. Impresionante. Bueno, sencillamente, ¿no? A mí me parece impresionante. Sí. Está claro que el que tiene la técnica tiene el poder. Y en este caso te refieres seguramente a Eduardo Galeano. ¿Por qué? Porque estas ideas que acabo yo de leer, todos las hemos pensado alguna vez, ¿no? Pero lo dice... ¿quién lo ha dicho de esta forma? Tan condensada, tan clara, tan evidente y tan elocuente que te deja temblando. Y además que puedes darle la razón. O sea, lo ves como irrefutable. Es que es así. O sea, este texto, si digamos lo puliéramos un poquito, no tal cual, podría ser un texto del aula en cualquier colegio aquí en España. Llegaron los españoles, llevaron la civilización, llevaron la religión, llevaron la cultura, claro. Llevaron... Es contra, decir, contra y efectivamente cultura, este es, señor es contra lo que cultura, está diciendo, ¿no? Ahí estamos, es como... Por Dios, nos trajeron todo esto y empezó nuestra desgracia, ¿no? O sea, el cambio ese de mentalidad de... Y ahora tenemos reyes y otros dioses y el vestido y el pecado. Ya no es solo con el tema histórico. Es que, escuchando una entrevista, creo que luego voy a poderla poner, hablaba, ¿no? Es que se dice los países en vías de desarrollo, como si los países estuviesen en la infancia del desarrollo al que van a llegar. Inexorablemente. Y no es así. Lo que declara luego es los países ricos son ricos porque existen unos países en vías, comillas, de desarrollo, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Yo recuerdo un texto que leí hace tiempo ya de Benedetti, que hablando de Estados Unidos decía, Estados Unidos no es un país desarrollado, es un país subdesarrollante. Claro. Muy bueno, sí, efectivamente es lo mismo. Ahí vamos, ¿no? O sea, mientras yo me elevo, piso a otro, que es al que mantengo abajo. Sí. Bueno, y Galeano no solamente hace este tipo de metafísica, que efectivamente lo hace, sino que después también habla de personajes concretos. Y voy a leer el poema Pequeño dictador invencible, ahora que estamos con los restos del generalísimo. Pequeñito era. Pequeñito, estamos hablando del cazador de historias en la página 77. Pequeño dictador invencible. Matar era un placer, y poco importaba si el finado era ciervo, pato o republicano. Pero las perdices eran la especialidad de las cacerías de Francisco Franco. En un día de octubre de 1959, el generalísimo mató 4.600 perdices y así superó su propio récord. Los fotógrafos inmortalizaron esa jornada victoriosa. A los pies del dictador yacían sus trofeos, que cubrían los suelos del mundo. Bueno, prometo que he visto esa foto. Esa fotografía yo la he visto. Sí. Es, o sea, si no fuera porque sabes que es verdad, pensarías que es de una película. Eso es entrar. Eso es una película de verdad. Pero es verdad. Real, es que Fernando es real. Sí. Madre mía. Bueno, entonces nada, pues hablando... Pero escucha, pero no solo habla de Franco. Déjame que te lea este, hombre. Se llama... Es 1937, Cantinflas. Acude el pueblo a reír. En las carpas suburbanas de la Ciudad de México, pobres teatritos de quita y pon, todas las candilejas iluminan a Cantinflas. Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, sentencia Cantinflas. Bigote ralo, pantalón caído, disparateando discursos a toda velocidad. Su desbocado palabrerío, sin ton ni son, imita la retórica de los intelectualosos y los politiqueros, doctores de mucho hablar, diciendo nada, que en infinitas frases persiguen al punto sin encontrarlo jamás. En estas tierras, la economía sufre la inflación monetaria y la política y la cultura están enfermas de infracción palabraria. También hablaba de otros, no solo hablaba de los malos. Bueno, entonces... Es la militancia de este hombre de política y de las cosas de un poco de cultura así... Bueno, y también, popular, y también yo creo que le saca una punta... Y es una mirada diferente, no es la mirada, la mirada desde la norma, desde la moral, la mirada desde lo correcto, lo normativo... hay otra. Da testimonio. Yo creo que da como testimonio de lo que ve. Y hay personas que están viviendo con otras coordenadas, en otras coordenadas. Y quiero decir, y es una vida que también es posible y que no es censurable. O sea, bueno, o sea, a ver si encontramos algún texto más que hable, que cuente, digamos, hechos o sucesos de América Latina, sí, que sobre lo que él escribía, que digamos eran censurados, pero que lo que él se está planteando es por qué. O sea, ¿por qué, como, bueno, como lo que ha leído antes Armando, por qué ir desnudo es un problema? Uh-huh. Sí, sí, ¿por qué sí, adorar al sol es un problema y no adorar a Jesucristo? ¿Qué, cuál uh-huh es la diferencia, ¿no? Entre, al fin y al cabo, adorar. Bueno. Ahí dejo eso. Muy bien, Juan. Oye, estoy yo pensando mucho, Armando, uh-huh, en, bueno, no sé por qué, pero se me ocurren mucho las canciones de Silvio Rodríguez. Te lo digo por si hay posibilidad de poner Playa Girón. Podría haberla, podría haberla. No, te lo digo porque es que me recuerda tanto a la trova cubana. Mira, porque te, es pues revolucionario. Yo te voy a hablar del bolero. Adelante, eso estaba en Argentina. La Secretaría de Educación Pública de México prohíbe los boleros de Agustín Lara en las escuelas porque sus letras obscenas, inmorales y degeneradas podrían corromper a los niños. Lara exalta a la pérdida, en cuyas ojeras se ven las palmeras borrachas de sol, y suplica amor a la pervertida, y sueña en el suntuoso lecho de la cortesana de cutis de seda, y en sublime arrebato arroja rosas a los pies de la pecadora, y cubre de incienso y joyas a la ramera vil, a cambio de las mieles de su boca. Armando, precioso. Vienes muy leído y muy argentino, ¿eh? ¿Qué pasa si contamos un poco la biografía brevemente, ¿no? Un poco la filiación de Eduardo Galeano, ¿no? Que nació en 1940 en Montevideo, es un escritor uruguayo, ¿verdad? Y que después de hacer periodismo y fundar incluso algunas revistas, siempre de carácter crítico, ¿no?, empezó a publicar algunos libros. Los más conocidos de estos libros posiblemente sean Las venas abiertas de América Latina, ya hemos mencionado alguno de estos, ¿no? Días y noches de amor y guerra, el libro de los abrazos, por ejemplo, ¿verdad? Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Espejos, una historia casi universal, Los hijos de los días, Memoria del fuego, habéis dicho también, creo. Incluso algún libro que habla de cuestiones de fútbol, ¿no? Que aquí en este programa no hablamos de fútbol con carácter general. No lo he traído, pero vamos, es el libro de mis favoritos de Galeano. ¿Sí? Hombre. ¿Cómo no lo has traído, hombre? Pues porque se lo he prestado a un amigo. No pasa nada, porque yo puedo leeros un texto que habla de fútbol que se llama Pelé, ¿no? Que este libro no habla de... No es una reescritura de la historia, es un texto sencillamente interesante y que yo creo que encierra también bastante sabiduría sobre algunos aspectos de las personas, ¿no? Pelé. Ya sabe que Pelé fue uno de los grandes futbolistas de la historia, brasileño y tal, por si alguien no lo sabía, porque este jugador ya es antiguo. Mítico. ¿Eh? Mítico. Pelé, a Pelé lo conoce todo el mundo. Los oyentes de Olvida tu Equipaje, no. Bueno, lo dudo. Vale. Dos clubes británicos disputaban el último partido del campeonato. No faltaba mucho para el pitido final y seguían empatados, cuando un jugador chocó con otro y cayó despatarrado al piso. Una camilla lo retiró de la cancha y en un santiamiento del equipo médico puso manos a la obra, pero el desmayado no reaccionaba. Pasaban los minutos, los siglos, y el entrenador se estaba tragando el reloj con agujas y todo. Ya había hecho los cambios reglamentarios. Sus muchachos, 10 contra 11, se defendían como podían, pero no era mucho lo que podían. La derrota se veía venir, cuando de pronto el médico corrió hacia el entrenador y le anunció eufórico: lo logramos, está despertando. Y en voz baja agregó: pero no sabe quién es. El entrenador se acercó al jugador, que balbuceaba incoherencias mientras intentaba levantarse, y al oído le informó: tú eres Pelé. Ganaron 5-0. Hace años escuché en Londres esta mentira que decía la verdad. Esto es literatura. Esto no es ensayo, ¿no? ¿Entendés? Absolutamente. Sí lo es. Es que yo cuenta muchas cosas que son anécdotas, ¿no? Que no se sabe si son inventadas, reales, pero es poético, mucha reflexión, es literario. Aquí, ¿no? Mucha reflexión, mucho pensamiento, mucha lectura también. También. Es verdad. Sí, una inteligencia y una... Y inteligencia que no está reñida, con la afición al fútbol. Ya, bueno, yo... Esto demuestra pues, que no. No te excuses. Mira, yo sería el primer caso, el segundo. Lo del fútbol, la verdad es bueno, que... Bueno, pues el libro es muy bonito, porque además es así como en orden cronológico, y entonces, bueno, pues... Va hablando de los hitos que va marcando un poco los cambios, son los mundiales, y bueno, pues bueno, ahí va. Es lo último que sacaron de él, ¿no? Bueno, este no, es que creo que hay un segundo libro. Yo tengo uno, es que no recuerdo. Sí, hay varios. Y bueno, este que tengo yo es de hace, porque es de hace muchos años. O sea, que le gustaba. Habré visto el una reedición. Le encantaba, sí, le gustaba mucho. Entonces, el fútbol. Uruguay es un país. Es una potencia. Tiene dos mundiales y bueno, este mundial ha jugado bastante bien. Y que son 3 millones, creo. Debajo del micro, de habitantes. Sí, sigue, sí, debajo del micro. 3 millones de habitantes, quiero decir, ¿sabes? No sé. Claro, no, Argentina, claro. Brasil, Alemania. 3 millones. No, sí, es impresionante. Pues no te voy a hacer lo que me has pedido, Cristóbal, porque no lo tenía preparado, pero voy a poner una canción de Manu Chao, que a mí Manu Chao me recuerda un poco el contexto, ¿no? De antiglobalización en el que Galeano también estaba, y es Me llaman calle, que si no me equivoco fue una de las canciones que aparecían en aquella película de Fernando León de Aranoa, que se llamó Princesas, ¿no? Me llaman calle, vamos a escuchar. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, va toda la vida y sin pagar. Salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3, iniciando la temporada 15 de Olvida tu equipaje. Ya, bueno, pues a lo mejor algún día habrá que parar, esto ya empieza a ser peligroso, ¿no? En fin, seguimos, ¿no? Hablando de nuestro autor de hoy, que es el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano. A mí me gusta cada vez que digo Galeano decir primero el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? Porque me parece que lo es y que hay que prestigiar a aquellos que dicen la verdad, ¿no? A mí me parece que la verdad es algo relevante en la vida, ¿no? Y podemos decir incluso uruguayo. Es impresionante. Luego si quieres os pongo otra vez otras palabras de él, porque a mí me impresiona. Sí. A mí me gusta. Hay una entrevista de Radio Nacional del programa aquel Siluetas, que os aconsejo a todos, y lo hago contra programando a Olvida tu equipaje, pero de verdad os aconsejo esa entrevista. Es, bueno, esa y cualquiera, pero esa está muy bien. Está Galeano muy lúcido y muy bien. Bueno, adelante. Estamos, que me decíais sobre el poema este. Yo no lo tengo subrayado. No, tú verás, ¿eh? No, bueno. Léelo, léelo. Vale, pues léelo, venga, siempre un saludo a la afición, que, como siempre. En la afición hay mucho, en general, por lo que se ve no les gusta el fútbol, pero no sabemos si son calvos o no son calvos. Vamos a ver. Vamos unas palabras para los... No, mutilados capilares. No, no, bien, bien. Siempre por las anécdotas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el fútbol. Diego Lamas. ¿Perdón? Vamos a hablar un poco sobre el fútbol. Bueno, fenomenal. El furbo. El furgón. El furbo, como decía Jorge. No, es curioso. El furbo puede ser bonito. Lo que no es bonito es la multitud y la muchedumbre que sigue ahí. Y el uso. Y el uso. Y el uso. Y el uso. Y el uso. Pero ¿cómo? Y del Real Madrid, es que eso es lo que... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, reconozco que el fútbol en sí mismo puede ser pues interesante y bonito y... Divertido, sí. Sí, no, no, bien, no, es un tema que queda pendiente. Y otro, yo, mutilado capilar. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Cada pelo que pierdo, cada uno de mis últimos cabellos es un compañero que cae. Y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso que me dijo alguna vez: si el pelo fuera importante, estaría adentro de la cabeza, no afuera. Y también me consuelo comprobando que en estos años se me ha caído mucho el pelo, pero ninguna idea. Lo que es una ventaja si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Fantástico. A mí me gusta mucho este texto por una cosa, fíjate, porque bueno, estamos hablando de quedarse calvo, bueno, tampoco es demasiado trascendental, ¿no? Todos acabaremos así. Pero fíjate cómo al final termina el texto, ¿no? Hablando de la integridad en las ideas, ¿eh? Sí. Claro, que suele ser una anécdota o algo así como claro, gracioso, sí, superficial, sí, sí. Y acaba con un... Tiene un punch. Con también. Una está idea. Como que la idea de que, sí, de sí. Que todo el mundo, bueno... Obvio, o sea, tenemos ideas, pero hasta cierto punto. No, no, perdona. Tenemos ideas y punto. Sí, va a lo importante al final, sí. A lo que hay que decir. Exactamente. Bueno, pues yo no sé si yo no... Dale, dale. Yo le doy, es que tengo mucho lo señalado, porque a mí me gusta mucho, me apasiona este autor, ¿no? Yo os leo unas cosas, si queréis. El grupo General Electric, hablando de cosas muy, muy prosaicas y muy cotidianas, tiene 4 de las empresas que más envenenan el aire del planeta, pero también es el mayor fabricante norteamericano de equipos para el control de la contaminación del aire. La empresa química DuPont tiene una de las mayores generadoras de residuos industriales peligrosos en el mundo entero. Ha desarrollado un lucrativo sector de servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos industriales peligrosos. Y otro gigante multinacional, Westinghouse, que se ha ganado el pan vendiendo armas nucleares, vende también millonarios equipos para limpiar su propia basura radiactiva. Un poco más adelante dice que hay más de 100 millones de minas antipersonas diseminadas por todo el mundo. Estos artefactos continúan estallando muchos años después de concluidas las guerras. Algunas de las minas han sido diseñadas para atraer a los niños en forma de muñecas o de mariposas o de cachivaches coloridos que llaman la atención de los ojos infantiles. Los niños suman la mitad de las víctimas. Realidades, queridos amigos, ¿no? Qué barbaridad. Cuando uno lee, la verdad es que uno, cuando uno lee esto, piensa, ¿qué hago yo en un estudio de radio, no? Y no estoy en la calle realmente. Ya. Yeah. Pero bueno, es que es lo que él hace es eso, es dar voz a este tipo de cosas. Pero nosotros vamos, podemos, lo que podemos hacer es... Y uno piensa también, ¿y dónde está, darle voz también, dónde está, no sé, dónde está la prensa, dónde están los intelectuales, dónde están los... Bueno, en fin, es una gran pregunta, es un me gusta. Bueno, sí, la cosa también es que este hombre ha hecho en eso su función, pero tiene que seguir habiendo gente así. Pero por supuesto... Que sea, o sea, que tenga esa inteligencia, bueno, también, ese compromiso... Aquí luego también está que, por ejemplo, Eduardo Galán era una persona que cuando venía aquí era un señor entrevistado, era un señor le llevaban a la televisión, le llevaban a la radio, le entrevistaban. Esto es siglo XXI, pero no sé si a lo mejor más para acá... editoriales españolas pues también le publicarían y o sea, quiero decir, fue un señor que ha tenido relevancia ha tenido relevancia y sus hasta ideas hasta hace muy poco además pero quiero decir, al final es como joder, y ¿para qué? O sea, que nadie ha amplificado eso o sea, claro, pero él sí, ¿no? Es decir, él ha mantenido esa idea del intelectual comprometido que en algún momento hubo en los 60 especialmente, que después ha decaído clamorosamente, ¿no? Y sin embargo Eduardo Galeano, por el contrario, ha mantenido las ideas que no se le han caído como el pelo, ¿no? Efectivamente. Claro, y el compromiso, que porque yo creo que eso tiene valor en sí mismo, que lo haya hecho, que estén esos libros ahí, que cuando haya podido haya alzado la voz, eso yo creo que tiene valor, aunque el mundo siga siendo... Al revés. Siga teniendo esta maldad. Pero ya, no, hay que seguir hablando y seguir leyendo a gente como Galeano. Que me resulta a veces tiene como... una parte trágica que es como sí, y así seguimos, pero hay que seguir. Claro, pero también que era un hombre, que era un hombre escuchado, no sé cómo decirte, que era un hombre. Bueno, pues eso, sí. Que se le conocía. Sí, aún así no se cambia el mundo, pero yo creo hay que seguir haciendo. Que lo has dicho perfectamente, Diego, que se le conocía. Yo creo que ya cada vez se va a conocer menos este tipo de cosas y yo creo que el debate va por otros derroteros totalmente antagónicos y ya fuera de lugar. Es decir, este hombre, bueno, pues es la voz de los oprimidos y cada vez se habla menos de los oprimidos. Cada vez se habla más de otras cosas más politiqueras, más... Bueno, muchas veces muy superficiales también, no hace falta que sean... Quiero decir, sí, es como bla, bla, bla. Hay, sí. ¿No? Hay mucha palabrería, mucho... Pues no, hay que hacer algo. Hay que, claro, hay que tener una actitud comprometida. Y seguir alzando la voz o lo que haga falta. Claro, no. Yo, por ejemplo, ahora, y es una cosa que os comentaba antes, y para mí es un tema que pienso continuamente, ya sé que parece... No es una tertulia de estas televisivas, pero vuelvo o hablo del tema de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que está y yo creo que desangrará un poco España o lo que fuera, pero que en realidad esto de hablar de las patrias y de hablar de naciones y de la independencia, de la Constitución, yo creo que es el antigaleanismo, es decir, ¿qué más le dará al oprimido, al pobre? Es un poco lo trágico, que habiendo personas que ya han dicho lo han experimentado, eso, que se vuelva a hablar, que sigamos cometiendo los mismos errores, que se cubra con unas palabras y con unas ideas que realmente ocultan la realidad del oprimido. Sí. Yo creo que Galeano da voz a los oprimidos, a los indígenas, a los que no tienen voz. A los que no. Y se mantuvo, ¿eh? O sea, es impresionante esto. Yo estoy de acuerdo con eso, Cristóbal, pero yo creo que Galeano, afortunadamente, es más que eso, ¿no? También hay más riquezas. Es decir, la voz de los oprimidos, las venas abiertas de América Latina, patas arriba, la escuela del mundo al revés, que hemos leído ahora en algún fragmento, espejos, ¿no? Pero fíjate en poemas, en textos, mejor dicho, como algunos del libro de los abrazos, que hablan de una sabiduría sobre la vida, sobre el ser humano. No solamente la voz de los oprimidos, Fuegos, ¿no? Es un texto conocido, además, Fuegos. Sí. Cada persona, bueno, y además os lo dedico, como personas que también alumbráis a veces, creo que muchas veces, a nuestros oyentes y a mí también. Fuegos. Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni siquiera se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. algunos fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Es un es muy bueno. Muy bonito. Yo también señalaba bien necesario. Había que leer. Es una reivindicación, ¿no? De la calidad humana de algunas personas, ¿no? Desde, por desgracia, no de todas, pero sí de muchas y de, o por lo menos de algunas, ¿no? Y que reconocer sí, es una, eso. Y es una imagen muy poética. Sí. Esto es un, yo creo que poético, todos podemos... Esto es un texto poético, ¿no? Totalmente. Estaba también ese otro de La Utopía, que creo que lo teníais por ahí. Sí, alguna, sí, ¿no? Sí, sí. En una radio bueno, pues ahí, como esta, creo que incluso podemos dejarlo de cierre este, este poema, Cristóbal. Ventanas sobre la utopía. Sí, pues vale, entonces no lo dejamos de cierre, lo lees, vale. No, no, es que hay otro sobre la utopía. Es que hay dos. Ajá. Bueno, qué me da. Da igual, este sí, está muy bien. Este y después... Bueno, oye, yo quería hacer un pequeño paréntesis sobre el vino Cristóbal 1492, que lo hemos comentado aquí y ha dado pie a un texto muy... Pero bueno, este es un vino que nos ha mandado Juan Loriente, del hombre Cristóbal, 1492, que hablábamos sobre, en fin, sobre Eduardo Galeano, y nos lo ha mandado y nos lo ha regalado Juan Loriente para que estemos aquí disfrutándolo a lo largo del programa. Lástima que Mica no esté aquí para tomarlo, ¿eh? Bueno, sí, yo quiero decirle al amigo Juan Loriente que le llamé para que le salga. Pues si me ha devuelto la llamada, que no, que no la he visto. No, pero es que además que es una mezcla impresionante, porque estamos hablando de Galeano, América Latina, con del vino argentino, de 1492. Sí, sí. ¿Pero es argentino este vino? Sí. Sí, sí, no, no, está todo mezclado. Está todo mezclado, está todo mezclado. Buena, es un pero vino buena mezcla. Para, no, fíjate, mezclado. No tiene ni corcho, ¿eh? Está re bueno. Plástico. No, no, es un vino extraordinario, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Voy allá, voy allá con intentando darle un poco de envidia a la audiencia. Vino de Mendoza, buenísimo, de Mendoza. Un buen vino, ¿no? Ay, me encanta cuando Diego Lamas tiene una capacidad de imitación. Hablan ruso, Diego Lamas habla ruso. Pará, fanático, pará. Lo borda pero ruso. Que no, no, pero sí no, tires por ahí, no tires por ahí, no, no tires no, por ya, ahí. Ya, sí, pero bueno, tiene una limitación con el tenemos alemán. Tenemos que coger a un poeta ruso y que Diego nos lea algo en ruso. ¿Pero de dónde lo sacas todo eso? Son las copas de vino, Alberto. Fascináis. Qué bueno que viniste. Qué bueno. Andate a la loma del orto. Me fascináis todos, ¿eh? Ventanas sobre la utopía. Y con este poema voy a intentar explicar una idea filosófica que tardé toda la vida en entender, si acaso. ¿Pero la entendiste? Si acaso, pero si se acaso, puede ir entendiendo, vale. Se puede ir entendiendo, ¿eh? Está bien, dale. No, no, pero si lo dices tú en Argentina sería mucho mejor, ¿eh? Sí, yo, no, y es que me sale hasta gallego. Ventana sobre la utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Oye, y fíjate que estaba yo pensando en la cantidad de series que hay en televisión. Yo no he visto, no soy muy de series, pero y por lo que me cuentan. Y en general son distopías. ¿Dónde están las utopías? Ah. O sea, ahora... Es como si se hubiera impuesto esa percepción o esa idea o esa adivinación de que el mundo hacia el que vamos es un mundo horrible, ¿no? Es un el mundo... tema de los apocalipsis zombies, sí. Y tal. El miedo, sí, el miedo. Sí, el miedo. Pero bueno, hemos pasado, o sea, nos bueno, pues de las utopías, ¿no? De las utopías de... Sí, hemos dado ya la vuelta al... Vaya, pero que es, pero bueno, es curioso. Y quiero decir, a mí no me resulta casual. Que si ahora hay 800 series y películas sobre distopías, eso sea porque es una cuestión de moda. Estoy convencido de que no tengo... Bueno, yo creo que el ambiente propicia más que pensemos en distopías y apocalipsis y tal que en utopías, creo yo. Bueno, ahora en concreto, no te digo yo... Para los creadores y consumidores de distopías, no, porque vivimos en el primer mundo y vivimos un mundo en el que... Bueno, pero el primer mundo, lo que claro. Así se llama... Está gobernado por gente tipo Trump. Entonces... Sí, sí, lo que quieras, pero mira lo que tienen en Filipinas, por ejemplo, o mira lo que tienen en Siria. Bueno, quiero pero claro, que... o sea, los espectadores es el primer mundo también, claro, para claro, este primer eso, mundo. Por eso digo que los que vivimos bien consumimos distopías. No, no, es impresionante. Y... Hay de todo, también, ¿eh? Bueno, estamos leyendo a Galeano, me refiero como moda, ¿eh? Me refiero claro, como, sí, o supuesto, como una sí. moda, como algo imperante, sí, o como que si tú enciendes una televisión, de repente digo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué mundo me están contando? Pues, ¿cuento la historia de Maruja? Por supuesto. Día del servicio doméstico, marzo 30. Maruja no tenía edad. De sus años de antes, nada contaba. De sus años de después, nada esperaba. No era linda, ni fea, ni más o menos. Caminaba arrastrando los pies, empuñando el plumero, o la escoba, o el cucharón. Despierta, hundía la cabeza entre los hombros. Dormida, hundía la cabeza entre las rodillas. Cuando le hablaban, miraba al suelo, como quien cuenta hormigas. Había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria. Nunca había salido de la ciudad de Lima. Mucho trajinó, de casa en casa, y en ninguna se hallaba. Por fin encontró un lugar donde fue tratada como si fuera persona. A los pocos días se fue. Se estaba encariñando. Tremendo. De los hijos de los dioses, ¿eh? No conocía ese poema. Pues es que... Pues bravo, porque es eso. O sea, un poema sobre una persona así, una limpiadora, no es... No lo escribe mucha gente. No, y sobre todo con ese final, ¿no? Sí. Bueno, y también sí, sí. Pues aprovecho a hablar, bueno, a leer un poema que tiene de un niño que hace zapatillas, uh-huh. que se encontrará, porque todo se va encontrando, pero es una cosa... Es un especialista, Cristóbal, en buscar los poemas mientras que habla al micrófono, ¿no? Lo hace poca gente como él, ¿eh? Esto a aquellos oyentes, sí, esto es... Es que lo encuentro... Es digno de alabar eso. Gracias a vosotros. Mano de obra. Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umarkot hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer y leer en inglés, podría entender la descripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. Joder, pero es que es impresionante el mundo, ¿eh? Disculpadme, ya sé que hemos estado en épocas peores. Cada vez que te miro, Sol, me acuerdo de Auschwitz y del campo de concentración y de todas estas cosas porque estás muy metida. Ya sé que esto va He investigado como a mejor, el tema. Pero es que esto es impresionante, ¿verdad? Qué cosas tan... Hombre, sobre todo tan porque brillantes, hay ¿no? una perversión. Hay una perversión. Hay una perversión en esto, ¿no? O sea, hay una perversión en que eso esté sucediendo. Y es una perversión en la que todos somos partícipes. Bueno, de alguna manera, sí. Sí, sí, claro. Tenemos las zapatillas o si no sí, sí. Son sí, otras. Es verdad. Es impresionante. O sea, sí. No se puede no vivir al margen de esto. O sea, sí, formamos parte de este sistema injusto y explotador y terrible. Y colaboramos. Terrible. Y colaboramos. Este, el texto que ha leído antes Armando de las minas antipersonas sí. que se hacían adrede ya. para que los niños ya. se acercasen. Es eso es de una maldad. Es impresionante. Pero bueno, yo creo que yo es que no estoy especialmente pesimista, entonces creo que lo que nos queda es saber que eso existe, dar testimonio y darle la palabra a gente como Galeano que habla de ello y pone nombre a los sin nombre. Te habla de personas que siguen existiendo, de marujas que siguen existiendo aunque ahora estemos pensando en otras cosas, pero esa realidad que nos la presente, yo creo que vamos, es algo que bueno. es lo que no podemos perder también, esa literatura política y comprometida. Uh-huh. Bueno, si me permites, voy un poco más allá ya, dentro del atrevimiento de la libertad que me dejáis y que me deja este programa, que siento mucho que no haga mención a los animales también. Yo creo que esto es una revolución pendiente del siglo 21. A los animales. O sea, hay una revolución vegana que está pendiente, que está poco a poco. Por supuesto, todo lo que dice es absoluto, pero también hay que hablar de la explotación animal y también hay que hablar de todos esos ojos que miran. Sí, yo creo que de todas las maldades y brutalidades que se cometen. Esa está ahí continuamente, sí. Porque estamos explotando animales, explotando ojos. Sí, la propia naturaleza. El planeta en general. Sí. Seguramente, como es bastante variado y rico, ¿no? Sí. Es probable que tenga. No sería raro que hubiera, ¿eh? Sí. Podría intentártelo buscar, pero si no se me cuela Diego, yo voy a leer Ventana sobre el miedo, ¿eh? Espera, Putin, libro que yo creo que... ¿Estáis leyendo todos los que tenía yo anotados? O sea, qué fenomenal. Somos el mismo alma, ¿eh? Adelante. Aquí equipo, muy bien. Bueno, ¿en qué libro está? Es ya te digo, de Ventana sobre el tiempo, ¿eh? Palabras andantes. Sí, debe haber varios de ellos recopilados en diferentes volúmenes, ¿no? Ventana sobre el miedo, lo leo. El hambre desayuna miedo. Bueno, me paro para que pensemos un momento en esta frase, ¿no? O sea, el hambre, la explotación, la miseria, la opresión, desayuna miedo. Bueno, Ventana sobre el miedo. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bueno, no creo que ni Galeano sea capaz de entender cómo podemos escoger los mismos poemas. Es que es impresionante. Yo sé que lo tenía como bueno, pero de cabecera. Es que este es un poema que está señalado hoy día, ¿no? Nos señala hoy día como la sociedad en la que todo lo que se hace tiene que ser algo sociedad del miedo, que él también claro viene tiene que ser una cosa buena, saludable, positiva, entendible, y racional. Sí. Claro, o sea, quiero decir, es que es un poema que hoy nos señala, señala el pensamiento. También hay recopilaciones, ¿no? Y creo que cuando uno conoce esas recopilaciones, que más o menos algunas de ellas son conocidas, cuando luego las encuentras en libros, ese reconocimiento, ese placer que significa el reconocimiento de textos conocidos anteriormente, gusta y suele uno tender a ello, creo también, ¿eh? Bueno, pues sobre el miedo, que has hablado sobre el miedo, recuerdo algún libro o un libro de Escotado que me gustó mucho. Entonces él comentaba que el Estado, la religión y la medicina administran miedo, o sea, es el miedo desde lo político entra en lo individual, en lo psicológico. O sea, yo tengo miedo, o sea, yo vivo con miedo, es un miedo que nos infundan y su poder descansa en nuestro miedo. Claro, es como te vendo miedo, te meto el miedo para luego curarte yo. Exacto. O que estés aquí debajo eso es. De mí. Y él comentaba, él decía una palabra, Sol, tú que eres muy aficionada a las palabras, ellos venden la curatela. La curatela, sí, es una especie de desprecio de la cura. Porque la cura es una curatela. Sí. Bueno, y siguiendo con esto a mismo el miedo, y ya para acabar, que Galeano murió de cáncer. Es curioso todo esto, ¿verdad? Bueno, pero creo que como millones de personas. Claro, ¿no? Tienes razón. Otros mueren por accidentes. Sí, no, pues tienes razón. Otros mueren ahogados, otros, ¿no? Quiero decir, de algo morimos. Sí. No, es la paradoja de la vida, no, sí. Yeah. Es que él habla de cáncer, de tal y tuvo eso. Mira, te voy a leer este, hombre, 1939, Abadía de Montserrat, Vallejo, o sea, te llama este texto. Herida de muerte, la República Española da sus últimos pasos. poco aire le queda. El ejército de Franco embiste aniquilando. En la abadía de Montserrat, a modo de despedida, los milicianos publican los versos que dos latinoamericanos han escrito en homenaje a España y su tragedia. Los poemas del chileno Neruda y del peruano Vallejo se imprimen en papel hecho de jirones de uniformes, banderas enemigas y vendajes. César Vallejo ha muerto poco antes de que caiga España, dolida y sola como él. Ha muerto en París, un día del cual tenía ya el recuerdo, y por España fueron sus últimos poemas, escritos a la mala entre cuatro lúgubres paredes. Cantó Vallejo a la gesta del pueblo español en armas y a toda su desmesura, amado sol, amada sombra, y España fue la última palabra que dijo en su agonía este poeta americano, el más americano de los poetas. Bueno, pues yo creo que hay un programa pendiente con Vallejo, ¿eh? Sí. Está apuntado por ahí. Está apuntado. Sí. Pues no sé si queréis añadir algo sobre lo que ha dicho Diego, pero hablando de toda esta época española de los 30, ¿no? Y antes de la guerra y después de la guerra, bueno, tengo un texto de Espejos, una historia casi universal, que se llama Peligro en el camino. Alrededores de Sevilla, invierno de 1936, se acercan las elecciones españolas. Anda un señor recorriendo sus tierras cuando un andrajoso se le cruza en el camino. Sin bajarse del caballo, el señor lo llama y le pone en la mano una moneda y una lista electoral. El hombre deja caer las dos, la moneda y la lista, y dándole la espalda dice: «En mi hambre mando yo». Bravo. Joder. Bueno, esto yo creo que debería ser un texto obligatorio en el bachillerato, estas cosas, ¿no? Pero te lo digo sí. De verdad. Sí. Yo mientras leía, como que hacía una marca en todo lo potencialmente, sí, enseñable o que hay que, sí, que se tiene que conocer. Lo necesario. Sí, vamos, ¿no? Lo que es necesario que se oiga. Y yo, mira, porque dice cosas, yo creo que lo que más valoro yo es la complejidad de lo que aborda con la sencillez que la que lo dice, en modo de anécdotas a veces. O mira, este es un textito que yo creo que, de algo que estábamos hablando antes, quizá pueda ofrecer una perspectiva diferente. 1950, Río de Janeiro, Obdulio. Viene brava la mano, pero Obdulio saca pecho y pisa fuerte y mete pierna. El capitán del equipo uruguayo, negro mandón y bien plantado, no se achica. Obdulio más crece mientras más ruge la inmensa multitud enemiga desde las tribunas. Sorpresa y duelo en el estadio de Maracaná. El Brasil, goleador, demoledor, favorito de punta a punta, pierde el último partido en el último momento. El Uruguay, jugando a muerte, gana el Campeonato Mundial de Fútbol. Al anochecer, Obdulio Varela huye del hotel, asediado por periodistas, hinchas y curiosos. Obdulio prefiere celebrar en soledad. Se va a beber por ahí, en cualquier cafetín, pero por todas partes encuentra brasileños llorando. Todo fue por Obdulio, dicen, bañados en lágrimas, los que hace unas horas vociferaban en el estadio. Obdulio nos ganó el partido. Y Obdulio siente estupor por haberles tenido bronca, ahora que los ve de uno a uno. La victoria empieza a pesarle en el lomo. Él arruinó la fiesta de esta buena gente y le vienen ganas de pedirles perdón por haber cometido la tremenda maldad de ganar. De modo que sigue caminando por las calles de Río de Janeiro, de bar en bar. Y así amanece, bebiendo, abrazando a los vencidos. ¡Qué bonito, joder! Pues el libro, precioso, que no recuerdo el título, es... En general, es esta onda. Qué anécdota. Esto no es fútbol, esos son arquetipos humanos y situaciones... Bueno, claro, eso como una anécdota, que yo no sé si es real o inventada, claro. Pues te transmite un buen sentimiento. Sí, claro. O... sí, como si hablase de campeonatos de ajedrez, es lo mismo. Sí. Pero es fútbol. Sí. No, pero podría no serlo. Claro, pero la cosa es, ¿es real esa historia? ¿Un futbolista haría eso? ¿En los años 50? Sí, en los 50, 50 sí, ahora digo. Ahora no, bueno. Claro, ese fútbol... Estoy intentando encontrar el título del libro, hombre, que es un libro muy interesante, para sobre todo por si hay algún oyente que le guste el fútbol. No, no, yo después de estas cosas sí que me gustaría seguir entendiendo de fútbol algo. Bueno, bueno, es que aprende muchas cosas del fútbol, claro, del fútbol que no se ve, que es claro, el fútbol antiguo, claro. Como todo lo puedes ver, pero cuando es muy bonito imaginar un partido, cuando te está hablando de una jugada, de un campo, que de una hinchada, ¿no? De un entrenador que da unas instrucciones. O sea, al fin y al cabo, lo que trabaja es tu imaginación, y por supuesto lo que él te está contando, no, pero es cuentas con su estilo galeano, con su estilo galeano. Pues ahí tienes al Obdulio uruguayo. Sí, no, no, impresionante. Abrazando ahí uno a uno a todos los brasileiros a los que ha, ¿no? Oye, Armando, son las 8:20. Te despistas, porque ahora ya hay que ir pensando ya en el título de ver. Del programa, no sé si va con el fútbol, con los oprimidos o con los abrazos. Bueno, o con la política, no lo sé. Bueno, aquí hay gente que ha leído poco, ¿no? Como es Sol, por sí, ejemplo. Yo no, es que los que tenía señalados habéis ido leyendo. Ella pues vale, tengo ella... ahí uno que me ha gustado mucho, a ver. Perdón un momento, pero ella ya es galeana cuando habla. Me falta un acento, sí. Venga, hasta luego. Tienes aquí al cuñado. Bueno, mira, yo mientras estás buscando, voy a invitar, aparte del libro de fútbol, cuyo nombre no recuerdo, voy a invitar a los oyentes a que lean el Memorias del Fuego. Son tres tomos. Es un libro que yo he leído, creo que, no sé si tardé como 10 años, tranquilamente lo tenía, ¿no? Y de vez en cuando me acercaba, leía unos textos, luego tal. No es un libro que exija, no es como un libro de historia que dice, uy, si me olvido de esto, luego ya no voy a entender lo otro. ¿Qué va? Es un libro que se disfruta, vamos, se disfruta en cuanto a la lectura, no en cuanto a lo que nos cuenta, porque realmente cuando lees ese estudio que hace Galeano sobre que va, si mal no recuerdo, año a año, dices, madre mía, lo que hemos, o sea, lo que ha hecho Occidente allí. Lo que ha hecho Europa ahí. Expoliado, los hemos sacado y toda luego, su riqueza. Y luego Estados Unidos, obviamente, ¿no? Como continuación. Vamos, es que en concreto, como he traído del siglo XX, o sea, los marines, la Standard Oil, la administración de Estados Unidos, aparecen sistemáticamente. Totalmente, sí. De eso se habla mucho en este Patas Arriba, ¿eh? En la Escuela del Mundo al Revés. Pues no sé, compañeros, yo tendría dos textos para leer. Hay una entrevista que reproducir también. Yo voy a leer uno que, a ver, creo que va... Del libro de los abrazos tienes tú, Sol, ¿verdad? El libro de los abrazos se llama. Sí, y este se llama La dignidad del arte. A ver. Dice, yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo... Me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años, en un teatro de Asís, en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima, y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y, sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida, y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Bueno, pues me ha gustado por eso, por aplaudir. Por la lección esa que él saca, ¿no? De esa anécdota. Uh-huh. Que es, aunque no tengas lectores, aunque aquellos a quien querrías hablar no estén, aunque estés en un escenario con solo dos personas o cuatro, entrégate. Y quien lo oye, si está delante de eso, aplaude hasta despellejarte. No, fíjate que me recuerda, y ya estamos hablando de palabras mayores, que quizás no debiera, pero me recuerda a Juan Ramón Jiménez. Las cuatro cosas que he podido leer o que he entendido. Entonces, hay un poema que dice, que no sé si tiene relación o no con lo que dice Juan Ramón Jiménez en un verso. ¿Acaso escribo para los que no me leen? Y me recuerda mucho estas cosas cuando de Galeano, y también tiene algo de Juan Ramón Jiménez por ahí. Sí, es la cosa un poco de eso de poetas, de pues escribo, pero no sé si hay lectores. Eso. O no sé si los que me van a leer son los que lo tienen que escuchar. Bueno, entonces, antes de que Armando empiece, que le conozco. Yo es que tengo, ya sabes... Es que era su candidato, entonces ya, lo está disfrutando. Ya sabes, Armando, que bueno, no sé si sabes que los que decimos tacos tenemos un problema psicológico o lo llaman de alguna forma, ¿eh? No, en serio. No, que dice tacos... España tiene un problema psicológico entonces, porque pero no se escucha otra cosa. Especialmente, España y todas las lenguas, ¿no? No, pero yo bueno. Voy a hablar de... Voy a leer antes de que te... La Petite Mot, esa que empiezas por ahí. Antes de que empieces, voy a leer un poema que tiene dedicado, perdón, al hijo puta, de Escriba de Balaguer. No, porque es que es poesía, realismo mágico y es perdón, pero es la puta verdad. O sea, no hay que tener miedo a los tacos. No, joder. Sabía que tenía un poema dedicado pero a es esa... Que no hay que decir, o sea, hay que decir tacos cuando se lo merecen. Sí. Dice, el bien. Ya es santo, casi ángel, José María Escribá de Balaguer, que por nosotros vela desde el cielo. En vida, este piadoso siervo de Dios predicó el amor a la guerra. Denunció a los rojos y a los libertinos. Odió a los homosexuales y a los judíos. Despreció a las mujeres y fundó el Opus Dei. Mucho antes de que el Papa lo hiciera santo, el generalísimo Francisco Franco lo había hecho marqués en recompensa por sus servicios. Mientras Franco exterminaba a la República Española y aniquilaba a los herejes, Escribá le cantaba himnos de alabanza y custodiaba la paz de su espíritu. En el camino de la gracia divina hizo numerosos milagros. Sus milagros más asombrosos ocurrieron en 1996. Escribá ya era difunto y todavía no era santo, pero ya andaba en eso. Y desde el cielo acudió en auxilio de las víctimas de la inseguridad ciudadana. En Guadalupe, México, un devoto imploró ayuda a su estampita. Y repito, porque me da la gana. En Guadalupe, México, un devoto imploró ayuda a su estampita. Y al día siguiente apareció la camioneta que le habían llevado los ladrones. Y poco después, algunas feligresas le rezaron una novena en Milán, Italia. Y 6 automóviles robados, últimos modelos de los prestigiosos marcas, fueron milagrosamente recuperados por sus propietarios. This is the end. Marqués y santo. Vaya títulos. Marqués y santo. Y bueno, todo. O sea, aniquilaba a los herejes, desprecio a las mujeres y fundó el Opus Dei. Y no se habla de Opus Dei. Pero... O sea, no se habla de Opus Dei en televisión ni en el país. No, porque son los que. De los que mandan de verdad, nunca se habla. Nadie dice el nombre de los que mandan. Salvo nosotros. Exactamente. Bueno, pues bueno, si nos denuncia alguien, pues siempre... Mira, qué aberrante me parece que los santos hagan ese tipo de cosas. Ya. No, yo ya para acabar, si nos denuncia alguien, por favor, dijo... que Diego Lamas hable ruso y que salimos por aquí. No. Saltando, tenemos que elegir a un poeta ruso. Por ahí, yo soy músico y hablo en ruso. Me faltan 2 vinos, Cristóbal. Faltan 2 vinos, pero. Hoy ya no nos da tiempo. Es el próximo día. Lo que haré es que me traeré los vinos traídos de casa ya. Me los traigo un poco ya puestos. No te preocupes, pero si hay algún opusino que viene a por nosotros, hablas tú lo que tienes que hablar. No, todo lo que has dicho es absolutamente verdad y demostrable. Por lo tanto, nadie va a denunciarte, Cristóbal. Eso espero. Claro, solo hemos leído a Galeano, que da testimonio de lo que hizo este santo. Y si te denuncia, no te preocupes, que te iremos a visitar a Soto del Real. No. Encantado. Bueno, incluso me gustaría, en el fondo, estar en eso. Porque es una causa muy noble. De que sí. Bueno, acabando. Bueno, yo voy a leer Venga, voy a leer uno últimos, acabar, ¿eh? Últimos, ¿os parece? Últimos textos. Podríamos haber leído muchos, la verdad. esto es una, ya es una aventura que le dejamos al, al que nos está escuchando para que se anime a leer al Galeano, que seguro que le va a gustar. Claro, esto siempre es le para animar. Le va a cambiar la vida y la perspectiva. Estoy seguro, estoy seguro de ello. Yo voy a leer, por ejemplo, de Memorias del Fuego, volumen 3, 1969, en cualquier ciudad, alguien. En una esquina, ante el semáforo rojo, alguien traga fuego. Alguien lava parabrisas, alguien vende toallitas de papel, chicles, banderitas y muñecas que hacen pipí. Alguien escucha el horóscopo por radio, agradecido de que los astros se ocupen de él. Caminando entre los altos edificios, alguien quisiera comprar silencio o aire, pero no le alcanzan las monedas. En un cochino suburbio, entre los enjambres de moscas de arriba y los ejércitos de ratas de abajo, alguien alquila una mujer por 3 minutos. En un cuartucho del burdel, es violador el violado, mejor que si lo hiciera con una burra en el río. Alguien habla solo ante el teléfono, después de colgar el tubo. Alguien habla solo ante el televisor. Alguien habla solo ante la máquina tragamonedas. Alguien riega una maceta de flores de plástico. Alguien sube al ómnibus vacío en la madrugada y el ómnibus sigue estando vacío. Es un buen poema para ir acabando. Sí, también muy ¿eh? Poético. Nochebuena. Fernando Silva dirige el hospital de niños en Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte, y esos ojos que pedían disculpas, o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. Decile a... susurró el niño. Decile a alguien que yo estoy aquí. Bueno, pues es eso, ¿no? Hablar de la soledad, de los abandonados, de los desheredados, ¿no? De los que, en fin, son las víctimas del sistema. De los pisoteados, bellísimo sí. que Hay vivimos. Hay que leer a Galeano de vez en cuando para... Para recordar. Para entrar en contacto con ese otro lado de la vida. Para ser, saber quiénes y que somos no se nos y dónde olvide. Estamos. Sí. Compañeros, seguramente tenéis algún poema que nos sirva de cierre. Algún texto que nos sirva de cierre. Bueno, yo es que. Sí, sí. Yo, llego a un nivel de saturación que no me da más la cabeza. A mí es o que sea, en este programa me está gustando más escucharos. Sí, que leer, ¿eh? Estoy disfrutando escuchando. Sí. Bueno, tiene aquí la cosa esta del viaje, de los abrazos, de que el niño cuando nace como que se abraza y tal, y cuando los ancianos mueren como que tienen así abrazar. También es un poco sensiblería a veces. También, ¿eh? Hombre, ¿no? Es verdad, ¿eh? Joder, es verdad es que eso, hay que decir un poquitillo. ¿No? Tienes razón, Cristóbal, ¿eh? Por ejemplo, esto que yo acabo de leer ahora, digamos que es un poco fácil. Sí, hay un poco que es de como demasiado, como muy maniqueo quizá. Pero incluso si era lo que si escribe, yo creo, si escribe lo que escribe sin ese toque no, pero por supuesto, de no, sensibilidad no. O incluso de no sé. Y si es la solamente cuestión, la cuestión porcentaje. Es alguien tiene que decir esto, tío. Claro, o sea, lo que no, es demasiado pero, entrañable, son, pero son cosas que no se pueden quedar sin decir, sin que esta sociedad pierda la dignidad. No, y claro. Alguien tiene que morir por esto. Bueno, pero aquí también hay una cuestión. Vamos a poner un y decir lo que se sabe, lo que ya se sabe, pero no sé, pero qué hay que seguir diciendo. Vamos a imaginar que este texto que nos ha salido Armando es algo que, por ejemplo, un conocido, un amigo le contó que le sucedió. ¿Cómo lo cuentas? Ya, quiero decir, quiero decir, al final lo que estás contando, el hecho podrá parecernos, sé, que llega el niño, el roce de la mano. Bueno, pero es que sí sucedió así. O sea, es quiero decir... Estoy convencido que en lo de Galeano hay mucho de conversación, de amigos, sí, de bar. Sí. Bueno, le ha llegado por algún lado y él lo ha sí. poetizado, ¿no? Algo que conmueve. En Memorias del Fuego, él te dice, en el texto que está abajo hay un numerito que te lleva a la bibliografía y hay otras veces que no, porque me lo han contado. Claro, entonces, yo creo que él... Vive mucho de anécdotas. En la historia de Pelé, al final acaba diciendo, me contaron esta historia de mentira o algo así, que decía la verdad, ¿no? Claro, o sea, que es que es en eso un poco, da un poco lo mismo si es verdad o no. Claro. Bueno, muchos te hablan de la, te está hablando de una verdad. No, es que... Aunque sea de una manera, a lo mejor. Eso es... Es que... Es, sí, la ficción es, puede ser hablar de la realidad. Claro, claro, claro. Es, escuchando, o sea, al margen de la veracidad, lo que me produce es fuerza. Me da mucha fuerza, Galeano. Mm. Me da mucha fuerza, sí. Galeano. Sí, para claro, observar la me vida, da mucha para fuerza. Hablar de eso que se queda sin decir. O sea, me, claro, porque sí. Estamos tan contaminadísimos por las ideas sí, que nos vienen generalizadas en la sociedad... que cuando hay alguien que es heterodoxo, se acuerda uno de lo heterodoxo que era, ¿no? Eso es, sí. Y lo heterodoxo que es el mundo y que no ve, y que a veces se nos olvida que lo es y que no vemos, que vamos a lo... Bueno, yo no sé, yo a lo que estamos seguros, pasé un tiempo que viví en Estados Unidos. Cuando llegué, los vagabundos que había por ahí, por la calle, era algo que me llamaba la atención. O sea, era alguna cosa que, decía, que comentaba yo con Laura... Fíjate que están por aquí, por ahí, además, como quiero decir, con sus carros, con sus ropas, el aspecto y tal, ¿no? Cuando pasaron unos meses, están ya eran invisibles. ¿No? Ya eran invisibles. Ya. Oh. Pues abramos los ojos de nuevo a la injusticia. Es que leer de vez en cuando a Galeano lo que hace es que te mantiene esa atención, sí. Esa atención que se queda anestesiada. Que sí. A esa otra parte del mundo que en la que no vivimos normalmente, que a veces vemos de refilón. Y a lo mejor se nos anestesia por necesidad y no enloquecer o no matar a alguien o no, yo lo que sea. No lo sé, pero... Porque es lo que decía él, que tenemos todos un pacto con el poder. Entonces, claro, todos queremos mantenernos que en el... Que lo mantenemos y de vez en cuando miramos por otros lados, pero el pacto se mantiene y continuamos porque es nuestra supervivencia. Bueno, hombre, hay algo, creo que es anterior a esta interpretación política, que el fin y al cabo es que somos seres vivos, que tenemos un instinto de supervivencia. Tenemos que ir a lo seguro y a lo que podemos soportar. O sea, sin descartar esta interpretación. Otra, ¿no? Todo es complementario. Diego, hola, man. Bueno, termino con este. Las otras se llaman. Y lo he cogido, he estado pasando página a página y veía uno subrayado, otro que tal. Es curioso el título, ¿no? Perdona, Diego, ¿eh? Porque claro, Galeano habla de los otros, ¿no? De los nadie, pero Arza de las otras. Las otras. ¿No? Las otras. Pues si os parece, compañeros, si no tenéis nada más que leer, podemos utilizar este texto como cierre. Fenomenal. Para despedir este programa, creo que en mi opinión, apasionante. Desde luego, como partícipe en él, ¿no? Y os quiero felicitar, agradecer. Gracias a Galeano. Y a quien, bueno, y a quien lo propusiera. Y a quien lo propusiera, por supuesto. Y a la 15ª edición. Yo a veces pienso que ese programa se queda ahí grabado en un pendrive, pero bueno. Me parece impresionante. A la utopía, chicos. A la radio utopía. A la radio utopía. Sigamos en esta utopía. Yo creo que la mejor utopía es que se quede ahí dentro de la caja esa. Se queda grabado y luego pasa a ser ciberbasura espacial. Eso es. A ver si alguien cae ahí. Bueno, voy. Las otras. Según el Evangelio de San Mateo, Jesús tuvo 46 antepasados, 41 hombres y 5 mujeres. Una de las 5 mujeres, María, concibió sin pecado, como bien se sabe, pero las otras que figuran en el abolengo son Tamar, que para tener un hijo con el suegro se disfrazó de prostituta, Rahab, que ejercía ese oficio en la ciudad de Jericó, Betsabé, que estaba casada con otro cuando engendró a Salomón en el lecho del rey David, y Ruth, que no pertenecía a la raza elegida y fue por eso indigna de la fe del pueblo de Israel. Tres pecadoras y una despreciada. Malditas en la tierra habrían sido las abuelas del Hijo del Cielo. Oye, sí, bueno, Ruth, o sea, si tengo una hija, se llamará Ruth. En el camino del desarrollo. No estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Una historia que ya para América tiene 5 siglos de edad, durante los cuales América Latina, en general,